Bueno, digamos, cada grupo está conformado por un número que oscila entre los 12 y las 18 o 20 personas, personas que a su vez han sido identificadas por el grupo de profesionales, que como te decía, está conformado por psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, médicos y abogados. Del Consejo Italiano para los Refugiados. Este grupo de profesionales identifica en un número muy grande de personas a quienes están pidiendo asilo político en Italia y quienes han sufrido el trauma extremo de la tortura en sus países de origen. Entonces, con este grupo de personas empieza un proceso que es más o menos dura de 4 a 6 meses, donde la propuesta es absolutamente práctica y concreta, ¿no? Se crea un lenguaje común al interno del grupo, se trabaja mucho sobre el ritmo, sobre la organicidad, y donde nosotros, en calidad de dramaturgos y de directores del laboratorio, planteamos un tema. Hemos trabajado a lo largo de estos años con textos de Harold Pinter, de Esquilo, de Julio Cortázar. Este año estamos trabajando una historia que, bueno, ha sido una especie de creación colectiva, pero que parte de una premisa, y es que hace 100 años eran los italianos los que tenían que emigrar, porque Italia pasaba por un periodo de gran pobreza. Y fue el momento en que una ondada enorme de italianos emigró a Estados Unidos, más o menos en 1912. Entonces, la prefectura de Nueva York en ese momento se encontró con eso, con una cantidad de italianos de un bajísimo nivel de educación que empezaron a crear una especie de guetos, digamos, de barrios de lo que serían después el famoso barrio italiano en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y empezaron a haber problemas de orden social. En ese momento, el prefecto de Nueva York emanó un edicto que metía como ponía en alerta a la policía y a la gente diciéndole, atención, son personas, empezaba describiendo, son personas de baja estatura, morenos, de piel oscura, de cabellos oscuros, más que de piel, de cabellos oscuros, por lo general sucios, hablan unos dialectos que no se entienden, no hablan para nada el inglés. Atención, mujeres, porque se ha sabido de casos de violencia sexual, son ladrones, viven en habitaciones donde normalmente caben 2 personas y se meten 7, 14 personas, etcétera, ¿no? Hacía todo este edicto. Para al final decir, son italianos. Es impresionante cómo la historia es cíclica y vuelve y repite los mismos paradigmas, porque ahorita en estos años ha sido más o menos ese mismo el lenguaje y el nivel de intolerancia y de racismo con lo cual el gobierno y la sociedad italiana, no toda, digo, una parte de la sociedad italiana, acoge a quien viene pidiendo asilo, o a quien viene escapando de guerras o escapando de la extrema pobreza. El CIR, como te decía, el Consejo Italiano para los Refugiados, que es la organización con la cual trabajamos, recibe normalmente financiamiento de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Este es un proyecto que va dirigido específicamente a las víctimas de tortura. Ha sido realmente una gran sorpresa. Para una gran una mayoría, una cantidad de gente aquí en Italia, descubrir lo que te decía antes, la eficacia del teatro. Nosotros entendemos el teatro como un puente. De hecho, toda la metodología de trabajo se basa en esa premisa, el teatro como puente que integra las partes fragmentadas que un trauma extremo, como en este caso la tortura, puede provocar en la identidad de una persona o de un colectivo de personas. El teatro unifica esos pedazos, logra lo que la psicología, digamos, lo hemos comprobado en la reunión. El grupo del Consejo Italiano para los Refugiados está integrado por psicólogos, por sociólogos, por abogados y por médicos. que siguen a estas personas a las cuales son realmente identificadas como víctimas de tortura provenientes de los países que antes te mencionaba: Afganistán, Irak, Irán, Turquía, Pakistán, Congo, África casi toda. Y en las reuniones con este grupo de especialistas se llegaba a una conclusión que casi tiene como del increíble, de lo increíble y milagroso, y es que ahí donde se para la psicología, donde la psicología casi que se traba, que no puede ir más allá, donde la medicina también encuentra obstáculos y no puede ir más allá, porque son frecuentemente enfermedades de tipo psicofisiológico, etcétera. El teatro, en cambio, logra atravesar todas las barreras y lograr en tiempos breves una integración de la personalidad, ayudar en el proceso de integración de la persona en la sociedad italiana, ayudarles a proyectarse en el futuro, a proyectarse en un grupo, a ser creativos, a estar en el aquí y en el ahora, que es una de las premisas fundamentales del teatro, donde encuentras personas que por traumas que sufrieron en sus lugares de orígenes, remueven lo que llaman en psicología la remoción de recuerdos como mecanismo de defensa, o tienen esa, lo que llaman los atónitos, como esa mirada perdida en un eterno recordar o en un eterno no estar en el presente debido al trauma, ¿no? Al trauma que sufrieron. El teatro logra a través de un trabajo, digamos, sistemático sobre el ritmo, la organicidad, el cuerpo, la danza, el canto, integrar todo eso, trabajando, digamos, holísticamente sobre la mente, el cuerpo y el alma, si se quiere, ¿no? Donde lo que se plantea es ser creativos. Todos los seres humanos, por naturaleza, somos seres creativos. Depende de las culturas, depende de la historia personal, depende de la experiencia de cada uno. Esa creatividad puede desarrollar o se puede coartar, aplicando, digamos, estos preceptos, ¿no? Sobre este tipo de personas nos dimos cuenta, bueno, nosotros y todo este equipo de gente que te mencionaba antes, todo el grupo de profesionales que siguen en el proyecto a los refugiados víctimas de tortura que llegan a Italia. Entonces, pues ha sido, digamos, una cosa muy interesante, además porque no se queda solo en el proceso. O sea, digamos que tenemos muy claro que la cuestión sí tiene que ver con la terapia, con la rehabilitación, tiene que ver con la integración sociocultural, lingüística, intrapersonal, psicológica, todo lo que quieras. Pero la cosa que ha sorprendido mucho en Italia es que no se queda solo en el proceso, sino que los resultados que proponemos, las obras de teatro, son realmente obras de teatro. Tanto es así que, como te decía antes, han sido presentadas en los teatros más prestigiosos de Roma, lo cual a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción humana y profesional, porque es llevar a gente que normalmente no tiene voz, no tiene derecho a expresarse, no tiene el derecho, digamos, a contar en este momento sociohistórico que vive Italia. Darles la posibilidad de eso, de contar su parte de la historia, ¿no? Su versión de los hechos. Y bueno, eso nos ha también acarreado, ganamos con esta experiencia el primer premio en la Bienal de Teatro y Psiquiatría de Padua en el 2006. Nos invitó las Naciones Unidas a la sede de Ginebra a presentar la obra. Ha sido seguido por muchos medios de comunicación este proyecto, esta experiencia teatral en la RAI, la televisión italiana, en los distintos periódicos, en las radios, en revistas, tesis de grado de estudiantes de la Sapienza y de la Universidad de Milán. Hicimos una propuesta, nació en Colombia de dos colombianos y ha tenido un gran éxito y una gran acogida aquí en Italia.